Adiós amigos, de tantos y tantos momentos vividos, amigos de experiencia, amigos de existencia, amigos de los que siempre recibí más de lo que hubiese esperado. Juntos crecimos en muchos aspectos de la vida, juntos compartimos amargos y gratos momentos, amigos de corazón, amigos de siempre.